silencios en silencio. La historia a menudo es cruel. Conocimos el infierno incendiándonos la piel. El vidrio, la copa, la mesa rota, la sangre de Cristo llorando en tu boca y el frío. Nadie va a izar tu bandera, mariposa oscura. El tiempo es tirano y espera que el sol siempre se ponga por tu cintura y navegar por tus venas en un río de sangre tuya. Acorralado en la inercia. Sueños, hoy cenizas, triste vuelta de tuerca, los colosos caen de prisa, ante la mueca grotesca y ya nadie va a izar tu bandera, mariposa oscura, el tiempo es tirano y espera que el sol siempre se ponga por tu cintura y navegar por tus venas. Sangre turbia, acorralado en la inercia. Nadie va a izar tu bandera, mariposa oscura. El tiempo es tirano y espera que el sol siempre se ponga por tu cintura y navegar por tus venas en un río de sangre turbia. Acorralado en la inercia. Muchas gracias. Buenas noches.